Sí, totalmente complejo. Sí, quizás importantísimo y fundamental lo que vienen realizando los comités, ¿no? Y a nivel nacional y lo que vienen realizando ustedes desde el comité para poder dar fuerza, ¿no? En estos momentos y también para sacar a la luz lo que tampoco mediáticamente sale. Ah, claramente, estamos peleando, como decimos nosotros, remando en luz de leche y con escarbadientes, porque estamos, o sea, buscan los medios hegemónicos de estigmatizar de cualquier manera, inventan cosas, tergiversan información, la acomodan como quieren, y así como ya Morales, cada vez que tiene algún problema interno, reflota algo de milagro. Lo mismo que acá, el gobierno nacional cuando tiene un problema lo pone a calentar a Nisman para poder estigmatizar, como está pasando ahora con toda esta locura de nuevos enjuiciamientos, presos, este hombre que apareció con sus famosas libretas y cuadernos anotando cosas desde hace años, un chofer, qué sé yo, digamos, pero me refiero que siempre hay algo que trata de tapar otro tipo de problemas. O sea, hay una generación, hay una usina de generar situaciones para tapar los problemas reales. Y no importa si con esto se condena a gente inocente, o se acusa impunemente, o se estigmatiza a las familias, porque además, más allá de los dirigentes que están presos, acá el problema también es su familia, todo lo que están sufriendo. Y te voy a poner dos ejemplos muy chiquitos, más allá de Milagro, todo, sino de Gladys Díaz y de Mirta Aizama. Estando en estos 2 años anteriores presas, ellas fueron abuelas y no les permitieron participar o acompañar a sus hijas durante el embarazo, pero una vez que nacieron, pudieron lograr ir al hospital a ver a sus nietos. ¿A vos te parece que una mujer abuela que ha luchado y logrado lo que pudo para que pudiera tener dignidad la gente, esposada, tenga que tocar a su nieto recién nacido? ¿Entendés? Es Entonces, terrible. esa degradación de la. Y esto es un ejemplo mínimo. Sí, de lo cotidiano, ¿no? No, sí. Además sería muy larga, hasta aburrido, lamentablemente, por no decir morboso, contarte la cantidad de arbitrariedades y de cosas que han estado pasando. A ver, legalmente, después de 2 años de prisión preventiva, te tienen que dar la libertad, porque si durante 2 años no conseguiste todas las pruebas que necesitabas para acusar a alguien, es un inepto. Y lo que hicieron fue, a todos los presos de la Tupac, más a Milagro, le inventaron una situación especial para poder prolongar 1 año más la prisión preventiva. Estamos todos locos. Y encima en la acusación a Milagro Sala, la justificación de la preventiva es que por culpa de los abogados defensores que demoraron todos en la causa. Estamos en el horno. ¿Entendés? Entonces, esto es todo lo que hay que luchar, hay que pelear, es un constante, ¿viste? Vas peleando por algo y te salen con otra cosa y no terminamos más, no terminamos más. La verdad que, y vemos sufrir a la gente, y vemos sufrir a los hermanos de Jujuy, y vemos sufrir, ¿viste? Cómo están destruyendo la obra de la gente, ¿entendés? Como la toma de la Fede con su centro odontológico, con su centro de salud de última generación. ¿Qué hicieron? Lo cerraron. Lo cerraron porque se les cantó. ¿Entendés? Con la pileta climatizada donde se rehabilitaban personas con discapacidades. Bueno, es largo e incontable. Entonces es muy difícil luchar contra todo esto porque encima tienen la hipocresía de decir que están haciendo las cosas bien cuando claramente no lo están. Pero algún día la taba se dará vuelta, y esto se revertirá. Seguramente, seguramente que sí, que algún día se dará vuelta y allí no quedará otra que seguir resistiendo, que seguir organizándose, ¿no? En función de seguir pidiendo justicia por esta situación más que indignante que se está viviendo, por esta persecución cotidiana y política que comenzó ya desde el 2016, ¿no? Así es, así es. Ricardo, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Mendoza, desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, voy a tratar de ir el 11 que asume el padre obispo Marcelo Colombo, asume como arzobispo allá. al cual es un amigo entrañable que quiero mucho y fuimos compañeros seminarios. Bueno. Así que estaremos ahí por las Mendoza. Paseando por Mendoza. Paseando un poquito por ahí, visitando bueno. a la gente y viendo allá a los amigos. Bueno. Muchas gracias por todo. No, gracias a vos. Abrazo grande. Lo escuchábamos a Ricardo Carrizo del Comité por la Liberación de Milagro Sala.